Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Una bendición tenerlo en la Iglesia Shalom, los que están en el internet. Que Dios traiga palabra de bendición a todos ustedes. Siendo por primera vez, al final, regálenos unos minutos acá. Queremos orar por usted, escucharlo y bendecirlo. Supongamos que usted hipotéticamente cae a una cárcel y es una condena de por vida. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Coméntele de enseguida, ¿qué haría usted, por ejemplo? ¿Qué haría? Lo metieron. No tiene esperanza, no tiene opción. Nada, ¿verdad? ¿Qué ideas le surgen? ¿Qué haría usted? ¿Ah? ¿Y si es de condenado a por vida? Un hombre que en el Antiguo Testamento cayó a la cárcel y era una situación caótica, de desespero, de angustia, de caos para la nación y para su propia vida, lo que le estaba experimentando. Y el Señor le dijo al profeta, en ese contexto, le dijo lo siguiente: clama a mí. Jeremías 33, versículo del 1 al 8, pídale al Espíritu Santo que hable a tu vida y que pueda recibir palabra de Dios para tu situación y la condición en que usted está. Esta es una palabra que Dios ha traído a mi vida para la iglesia. Vino a mí palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. A veces el Señor te tiene que hablar segunda y terceras veces. Y nos tiene que volver a hablar y repetir. Estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. El Señor se identifica porque hay personas que le dicen a uno: yo creo en Dios. Entonces uno le pregunta: ¿cuál Dios? No saben. Entonces el Señor se identifica: mire, el que está hablando es este, el que hizo la tierra, el que lo hizo usted. Y el Señor le dijo a él, profeta, en esa condición, ¿qué le dijo? Clama a mí. ¿Y qué? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpo de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda la maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. En esta experiencia que está viviendo Jeremías, hay dos vertientes que vamos a trabajar: lo que Jeremías conocía y lo que Dios le quiere revelar a él, profeta, que él no conocía. ¿Qué era lo que Jeremías conocía? Jeremías conocía que la realidad era caótica. En el capítulo 32, él se describe por qué llegó a ese estado, por qué estaban en esa condición. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año de Sedequías, el décimo, perdón, de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿Por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos. O sea, Jeremías está en la cárcel, ¿por qué causa? ¿Por qué causa? Le dio un mensaje al rey que no le hubiese gustado que le diese ese mensaje. Muchos de nosotros nos gustan buenos mensajes, pero no alguien que nos dé un mensaje de esa magnitud y nos diga: mira, usted va a tener que pagar las consecuencias de toda la maldad que usted ha generado y ha practicado en la nación. Y por causa de lo que ha pasado, los caldeos van a venir y nos van a invadir y van a destruir la ciudad, la van a poner a fuego y a ruina. La causa entonces inmediatamente va para la cárcel. La cárcel a la cual lo envían, porque aquí está en el patio, pero más adelante él llega a una mazmorra oscura y no era una cárcel cómoda. La esperanza para el profeta de salir allá, ¿cuál era? Ninguna, porque ¿quién lo mandó? Lo mandó el rey que no tenía hígados. Mataba al que fuera. No había esperanza. Tampoco era un contexto donde existían los derechos humanos, Amnistía Internacional y prensa y televisión. Se hundió y no hay salida. Esa era la condición del profeta. Lo que él conocía era que la realidad era caótica, de que no había esperanza. ¿Qué es lo que usted conoce de su condición en la cual usted está? ¿Qué es lo que conocemos nosotros del entorno en que vivimos? Estamos sitiados también por el rey de Babilonia. Las fuerzas del mal han avanzado en una nación o en un continente o en un planeta. Y vemos caos por todos los lados. Uno dice, hay esperanza, hay salida ante la economía mundial, el desempleo, las enfermedades, los problemas tenaces que enfrentamos en nuestro diario vivir, hay posibilidad. ¿Qué es lo que yo conozco de mi realidad? Hay posibilidad de salir de un vicio que no puedo salir. La droga que avanza en la ciudad, y uno ve el cuadro patético de la ciudad, como me decían esos días alguien, pastor, la cantidad de gente en la droga en la ciudad. Encontré un amigo que era un médico y lo vi desechable. Hay salida, hay posibilidad. Hay posibilidad ante las cuevas oscuras del alma en que muchas veces caemos, de depresiones profundas. Y uno dice, ¿puedo salir de esto? Los diagnósticos que nos dan y nos ponen de una vez un rótulo y nos dicen, no hay posibilidad para usted. Esta es la realidad. Tienes que vivir así. Y muchas veces nosotros escuchamos esas voces y decimos, sí, eso no cambiará. No cambiará mi vida, mi economía. Estoy condenado a un determinismo cíclico de la vida. Así nací, eso va a ser y no hay cambio. El Señor al profeta lo invita y le habla diciéndole, clame, no acepte su condición, no se entierre, no vea el caos total y no se hunda, clame. Y le dice segunda vez, porque seguramente ya le había dicho y había dicho, no, que vale la pena orar, no vale la pena orar. No tire la toalla, insista. Ahora, el Señor, ¿en qué término le dice a él? ¿Cómo le dice a él? ¿Cómo se dirige el Señor al profeta? ¿Qué le dice? Clame. Cuando usted piensa en la palabra clamar, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, usted dice, esa persona está clamando. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está? ¿Y cómo está su voz? Gritando. Jesús, hijo de David. Chiste, fanático. Es que está desesperado. ¿Cómo es la oración del que va en un crucero de 5 estrellas? De pronto sabe cómo oran. La que están haciendo los pobres hasta ahora. ¿Quién va a orar? ¿Pero cómo es la oración del que se está ahogando? ¿Usted ha visto a una persona ahogando que diga, si me quieren sacar, hágale? ¡No! ¡Sáqueme! Yo al menos viví la experiencia de estarme ahogando. Y yo clamaba desesperado. El Señor le dice al profeta, clame, clame. La forma como una persona ora refleja el estado espiritual en que está, o refleja también su necesidad. Hay personas que no aparentan tener mucha necesidad y por eso no claman. Dice yo, pero yo ¿para qué oro, pastor? Pues si acaso oro por las comidas y eso que tiene que ver cortica. Nosotros estábamos una vez en una reunión por allá y nos pidieron que orara por la comida. Estábamos varios ahí. Entonces alguien dijo, hermano, pero cortica. ¿Y sabe cómo oró? Jesús, el pan de vida, bendice esta comida. Amén. Ahora tampoco si usted me va a postrar media hora, ¿me entiende? Postra media hora, Señor, reprendo. No, no. Pero mucha de nuestra oración no refleja tanto la necesidad de la persona. Usted ha visto pordioseros, ¿cierto? Hay pordioseros en la calle que algunos le inspiran a uno darle y otros no, ¿verdad? Algunos le inspiran a uno y su rostro, su expresión, su insistencia, y le tocan a uno y uno que dice, hay que darle. Pero otros, como recuerda cuando nosotros mandamos hace tiempo unos chicos de acá al Canadá, y era la época que apenas estaban saliendo los celulares acá. Recuerda que teníamos unas panelas grandes, o estamos hablando en otra generación, ¿ok? Teníamos unas panelas grandes, pero en el Canadá apenas estaban, pues ya estaba la tecnología, habían salido celulares, y unos chicos no tenían celulares y los llevaron a una iglesia y le dijeron que fueran a repartir sándwiches a los pobres de Canadá, los pordioseros que estaban por allá en Toronto en esa época. Y los chicos fueron y regresaron y dijeron, hermano, pastor, no podemos creerlo. Encontramos pordioseros, drogaditos, hablando por celular. Ah, sí, ponga el sándwich ahí, póngalo. ¿Y qué? ¿Cómo es qué? Pon el sándwich ahí, déjalo. ¡Esos son los necesitados! Yo no sé, habrán cambiado las condiciones ahora, pero en esa época, pues dijeron, ¿cuál necesidad de sándwich? Y hay veces muchos de nosotros no vemos mucha necesidad. Pero yo quiero decirle una cosa. El hecho de que usted no clame hoy porque no tenga necesidad, entre comillas, no quiere decir que no pueda hacer que llegue un día que de verdad tenga que clamar. Por eso es mejor que clame ahora que está cómodo. Y clame ahora, para prepararse para cuando vengan esos días difíciles que todos un día de una u otra forma enfrentamos. Ahora el Señor le dice al profeta, clame ¿a quién? ¿Cuál es el destinatario? A mí. No clame al rey. ¿Usted cree que iba a pedirle misericordia al rey? ¡Ja! Que el rey me saque. Olvídate. ¿Quién le iba a ayudar al pobre profeta? ¿Quién le iba a ayudar? Estaba en la olla. No había salida. Entonces dice, clame a mí. Hoy la gente en sus angustias y en sus desesperos, ¿a quién claman? Claman al que tiene influencia. Ustedes se pueden imaginar todos los que siguieron hoy, los que votaron por los políticos, que le prometió que le iba a dar un puestico. Espere a ver si le llega el puesto. Después ya no te conoce. Por eso el Señor dice en Salmo 146, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? No confiéis en los príncipes, en los poderosos de la época, ni en hijo de hombre. ¿Por qué? No hay salvación. Yo pensé que era mi salvación, mi tabla salvavida. No hay salvación. Y uno en momentos de angustia, uno dice, ¿a quién le corro? ¿A quién le pido? Al poderoso de la tierra. ¿Quién me puede ayudar? Ponemos nuestra esperanza ahí y clamamos. ¿A quién le clamamos? ¿Le clamamos a la EPS? No, hermano, están en cuidados intensivos. Están en cuidados intensivos. Y ellos no nos van a ayudar. Otros le aclaman al brujo, le aclaman al a quien le ayuda. Hermano, el Señor dice, no clame a ellos. No clame ni al pastor, porque no hay salvación ahí tampoco. No clame al hombre. Entonces el Señor le dice al profeta, clámeme a mí, que yo hice todo esto. Yo formé la tierra, yo lo formé a usted. Y tengo en mis manos el control de todo. Es increíble cómo en momentos de caos y de angustia, la gente corre para todos los lugares, pero menos al Señor. Eso me lo decía a mí alguien en esos días. Mira, pastor, tengo que confesarle que busqué ayuda en todas partes y al último que le pedí ayuda fue al Señor. Porque nosotros creemos que no vale la pena, que no va a responder, que eso no funciona. Y nos creemos la mentira del diablo. ¿Para qué hora? Usted pierde tiempo ahí. No clame ahí. Alguien dijo, la tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, la fe mira hacia arriba, el que está en control, el Señor de señores. Y le insiste segunda vez, porque a veces en momentos de angustia, de crisis, donde perdemos la fe, uno dice, vale la pena orar, vale la pena insistir cuando he orado y no veo respuesta. Sigo enfermo, sigo con mi problema. Jeremías vivió experiencias muy difíciles y por eso el Señor tiene que animar al profeta. Llegó momentos tan tenaces en su vida en los cuales él aún llegó a renegar el día que nació. Porque hay veces nosotros mismos los predicadores experimentamos situaciones donde vemos las cargas de las personas, nosotros mismos experimentamos luchas, desánimos, enfermedades. Y uno dice, Señor, vale la pena orar. Vale la pena insistir. Cuando a veces no vemos salidas. Estaba leyéndome un libro de un hombre que le mencioné al principio. Un hombre que comenzó una iglesia muy pequeñita en Chicago y era la condición tan caótica, tan difícil. Eran unas 25 personas y no habían recursos para nada, no tenía posibilidad de salir en ninguna forma. Y el Señor le dijo, y él había intentado todos los recursos, todo lo había hecho, métodos y esto, y nada funcionaba. Y el Señor le dijo, clame, ponga a la gente a orar y póngase a orar. Y era un grupito pequeño y empezaron a orar. Y el Señor le levantó grandemente, levantó un ministerio tremendo, como mencioné, de alabanza, creció la iglesia, las finanzas. Y dice que estaba en un momento así tan tremendo en su vida, de mucha bendición, prosperidad, crecimiento, cuando de un momento a otro su hijita adolescente empezó a no volver a la iglesia. Y ya no quiso volver. Ya el otro paso fue que ya no volvió a la casa. Y su angustia es que su hija no está en casa. Y él, un hombre de oración, un hombre predicador, dice que lloraba antes de salir a predicar. Y era con un taco en la garganta, predicando y sabiendo que su hija no estaba al frente y no sabía dónde estaba. Y en un momento dado dice que pasó un tiempo porque llegó a durar 2 años y medio su hija perdida, en tanta angustia, en tanta agonía. Nosotros los predicadores muchas veces no compartimos nuestras necesidades personales con otros y nos es difícil abrir nuestro corazón y compartir. Y nosotros oramos por todo el mundo y pedimos oración por toda la gente, pero pedimos por peticiones generales. Dice que en una ocasión en el grupo de oración que había de intercesión, una hermana, una guerrera de oración tremenda, le dijo: "Pastor, el Espíritu de Dios me ha mostrado y me ha hablado que debemos de orar por su hija y debemos de clamar por su hija". Dice que se metieron en una intensidad de oración, gemían, clamaban. Dice que él no había visto eso tan impresionante. ¿Cómo oraban y cómo clamaban por la hija? Y eso fue un martes en la noche. Al viernes, después de esa intercesión tan tremenda de la noche, al viernes, él estaba en la casa con la señora en el segundo piso cuando timbraron. Y dice que ella bajó corriendo cuando su hija apareció. Su hija estaba en la puerta. Ella, en la angustia de la emoción, fue donde el esposo: "Mi hija, nuestra hija está acá". Bajaron y la hija se abalanzó a ellos y le dijo: "Padre, perdóname, madre, perdóname, pecado contra el cielo y contra ti". Llorando se arrodilló: "Perdóneme, perdóneme. Padre, ¿qué hicieron el martes? ¿Qué hicieron el martes? ¿Por qué, hija? Sentí una angustia, un dolor en mi alma, lloré, me arrepentí por mis pecados". El martes estaban ganando la batalla en el altar de oración por el alma de la hija. Se la estaban ganando. Y nosotros muchas veces decimos: esa es la condición, ese es el diagnóstico, no va a salir, no hay posibilidad. Busquemos en fuentes cerradas. Pero no queremos creer la propuesta de Dios, porque vemos una propuesta muy simple. ¿Cómo así que ore? Así. Es más, hay gente que le dice a uno: "Ah, póngase a orar, a ver si le van a llegar las cosas. Póngase a orar". Y el Señor le dijo a él: "Clame a mí". El Señor en Jeremías 29 le comunicó al pueblo, porque hay veces en momentos de caos y de angustia uno piensa que es que el Señor tiene una intención de hacerme mal a mí y que no tiene una intención de bendecirme. Y el Señor le dijo: "Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis". ¿A quiénes? ¿A quiénes? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo. Porque lo buscaremos de todo corazón. Esa no es la oración del religioso. El religioso: "Ay, un momentico y ya. Señor, le di 5 minutos para que me solucionara el problema. ¿Qué pasó?". No, el clamor es la vida construida en el altar de oración. Es la vida de una persona que decidió creerle a Dios: "Señor, yo creo que tú lo puedes hacer". Una pregunta para usted, o para que la haga de enseguida: ¿usted le cree a Dios? Si nota el silencio, si nota cómo se bajó la intensidad. ¿Usted le cree a Dios? Bueno, ya ha subido un poquitico. La pregunta es: ¿usted clama? Si de verdad clama, es porque le cree a Dios. El que no le cree, no clama. El que le cree, dice: "Señor, me voy a meter en un ayuno, en oración, voy a buscarme otros carbones encendidos, porque quiero ver un rescate, quiero ver un milagro, quiero ver la mano poderosa, sobrenatural de Dios, obrando un milagro en esta situación, porque yo lo creo, me postro y clamo". Si no lo cree, no lo hace. Esas son las típico de personas que le dicen a uno: "Oren por mí". Es más, hay otros que son más atrevidos. ¿Sabes qué le dicen a uno? "Ayune por mí". venga, este sinvergüenza, hermano, ¿ah? Alguien un día sí tuvo la osadía de decirme: pastor, usted me ama. Pues sí, hermano, en el amor del Señor, claro. ¿Podrías ayunar siquiera 15 días por mí? ¿Sí? ¿Ah? Es como yo ir al médico. Como yo ir al médico y el médico me dice: ¿usted qué hace acá? Digo, es que vengo por la enfermedad de mi suegra. La ama mucho, hermano, pero dígale a su suegrita que venga. Ella es la que tiene que venir. Ella es la que busca. Es verdad que necesitamos un círculo de oración. Yo necesito guerrero de oración. Y yo le digo a mis hermanos: oren, pero yo oro también. ¿Qué tal? Ellos están orando y yo estoy fresco en una hamaca por allá. No, me están orando por mí. Yo fresco, hermano. Crucerito. No, hermano. Yo también la estoy metiendo. Entonces por el Señor le dijo al profeta: usted hágale, ore, clame a mí y créame que Dios lo puede hacer. ¿Y sabe por qué el Señor le dijo al profeta que clamara a él? ¿Sabe por qué le dijo? Porque en la condición en que usted está, nadie lo sacará sino el Señor. Esa es la realidad, mi querido hermano. La situación que usted está viviendo, sea la que sea, el diagnóstico que sea, la condición económica, el vicio, el problema de su familia, solo el Señor de señores y el Rey de reyes nos puede sacar. Solo Él, nadie más. Aquí nadie más lo va a hacer. Y hay situaciones en mi vida en las cuales he dicho: Señor, solo tú cambias esta realidad. Solo tú reviertes este diagnóstico. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Pero se requiere la fe. El que ora tiene fe, le cree a Dios. Cree que lo puede hacer. El Señor le dio una promesa al profeta. La promesa fue en dos direcciones. La primera promesa que le dijo fue: clame a mí, ¿qué? ¿Qué le dijo? Y yo te respondo. ¿No bendicen ustedes al Señor, que nuestro Dios, como dice Deuteronomio, ¿qué naciones tienen un Dios tan cercano como está el Señor de ustedes? En todo cuanto le pidan, ¿qué otros tienen un Dios así como el nuestro, que está cercano y que no es sordo? Y que responde, responde. ¿Cuántos de ustedes dan testimonio en momentos muy tenaces de su vida que Él le ha respondido, verdad? Ese es nuestro Dios, el cual nosotros creemos. Digo, yo te voy a responder. Ahora, ¿dónde viene nuestra crisis en la fe y en la oración? Uno, ¿dónde viene? Que queremos respuestas ya, ¿verdad? Y es verdad, hay veces que necesitamos ya, SOS, Señor. Queremos ya. Nosotros decimos: Señor, ¿por qué te tardas? ¿Por qué no respondes? En todo el peregrinaje de la fe, uno va aprendiendo varias cositas. Uno, métase en la cabeza que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios tiene un propósito con esa situación. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo vea. Mi vida no está al azar del destino. Está en las manos del que me hizo. Él fue el que me creó y Él sabe qué está sucediendo en mi vida. Y sabe qué está pasando. Y algún propósito eterno tendrá con esa situación. Y esa es la lucha en el peregrinaje de la fe. Porque uno no ve, uno ve la realidad alrededor. Y uno cree que mi problema se salió de las manos de Dios. Y Él dice: no se salió de las manos de Dios. Clame, porque hay un propósito divino. Y muchas veces, hermanos, y esto va a ser duro para decirles a ustedes, muchas veces el Señor permite situaciones difíciles para que usted se postre y lo busque y sea salvo y no se condene. A veces el Señor dice: o se postra o lo postro. me busca o me busca, pero me va a buscar. Y en el proceso de inventarme en la presencia de Dios, descubro que por lo cual yo oraba y clamaba, pasó a un segundo lugar, porque entré a conocerlo y a contemplarlo de tal forma que salí diciendo: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ah, llegar allá. Amén, amén. Llegar allá es incomprensible. Perdónenme una vez más que use la ilustración porque está la persona aquí presente. Pero es incomprensible para mí. Esos días llamé a los de las fundaciones que trabajan en diferentes lugares que ayudamos nosotros acá. Y vino Marianne, que siempre el Señor la pone para hablar a mi corazón. Y le digo: Marianne, que trabaja con los niños de cáncer. Y yo pensé que no iba a llegar porque estaba lloviendo. Y llegó, y siempre con su rostro feliz. Y le digo: Mariana, ¿y cómo estás? Bueno, estoy, la quimo fue dura y pues he trasbocado sangre. El médico dice que mi pulmón está blanco, que yo no sé por qué estoy viva. Dijo: pero yo me sostengo clamando a Dios. El clamor, la oración revierte todos los diagnósticos, es incomprensible para la mente humana. Y tiene rostro con gozo y dice: y me paro y yo voy donde los niños y les sirvo. Y hay veces no tengo mucho oxígeno, pero voy y lo hago. No son testimonios vivientes para nosotros de personas que decidieron coger la ruta de la oración, de clamar y de creerle a Dios. No son testimonios tremendos para nosotros, que nos quejamos porque se nos partió la uña, porque nos partió el pelo, ya perdí más, Señor, perdí mi fe, Padre. ¿Dónde estás, Padre mío? ¡Ah! Hay veces uno ve a la gente por lo cual llora. Y es verdad, hermano, uno tiene que meterse en los zapatos de cada uno, pero mira, hay gente que de verdad sí deberá de llorar. ¿Por qué llorar? Nos encerramos deprimidos en unas casas porque no tenemos qué hacer en la vida, porque estamos sin propósito, sin sentido, no sabemos qué hacer con la vida. Y lloramos y nos quejamos. El Señor dice: no. Madrugue a clamar entonces por los niños que mueren de hambre en las calles. Madrugue, si no tiene por qué orar, a orar por los jóvenes que se nos hunden en la drogadicción y la prostitución. Madrugue a clamar por la violencia en las calles, si no tienes por qué orar. Madrugue a clamar por gente que está sufriendo. Eso sí, el Señor le dice a él: y yo te voy a responder. Y el Señor responde de diferentes formas y nos angustiamos porque no responde en nuestro tiempo y no vemos el propósito global de Dios. Pero también nosotros nos angustiamos en el proceso de la respuesta de Dios, porque muchas veces sus respuestas no son como las que yo esperaba. Y hay el misterio de Dios. Señor, yo clamé por esto, ¿y qué pasó? Pero después un día mostrará el marco global de qué era lo que él estaba haciendo. Hace muchos años yo compartí una ilustración acá. Yo observaba a mi señora que cuando hacía ese punto de cruz es lo que usted hace, ese cadenete cruz o crochet, ¿cómo es esa vaina? Bueno, ella le da eso. Yo no creo que tenga habilidad para eso. Pero cuando ella estaba haciendo eso, y cuando usted ve una persona haciendo eso, al principio usted no ve ninguna figura, ¿verdad? Usted no ve sino unos hilos amorfos ahí. No tiene sentido eso. Pero le va dando con paciencia, le va dando con paciencia, le va dando con paciencia. Y ella se puede tomar mucho tiempo haciendo algo. Pero después de que termina, ¿qué se ve? El cuadro completo. El cuadro completo. De pronto lo que Dios está haciendo en tu vida es punto, cadeneta y cruz. Yo, Señor, pero córrale. No, dele rápido. Termine la obra. Yo, no la voy a terminar todavía. Estoy cumpliendo un propósito, un cuadro perfecto, una obra de arte. Voy a sacar algo precioso en tu vida. No aborte los procesos de Dios. Espere lo que Él está haciendo. espere lo que está haciendo. Es capaz de decírselo al de enseguida, espere lo que Dios está haciendo en tu vida. Él no se equivoca, Él no se equivoca con su vida y Él está en control de lo que está haciendo el Señor. Entonces el Señor le dice a él, mira, yo te voy a responder y te voy a enseñar lo que tú no conoces. ¿Qué es lo que conoces? Esta es tu realidad. Vas a conocer otra dimensión de la realidad. Cuando nos postramos en oración, entramos en contacto con el Señor de señores, con el dueño del universo, el creador, el formador y el sustentador, el que nos dijo que nada es imposible para mí. Y en varias ocasiones al profeta le dijo, nada es imposible para mí. Cuando Abraham veía la realidad caótica, le dijo, habrá algo imposible para mí. Ante ese cuerpo y esa condición, habrá algo imposible. El salmista vivió una experiencia tremenda, difícil de su fe, Salmo 73. Él vio el caos, él vio la injusticia. Todo lo que él vio alrededor, pero por allá más adelante dijo, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Tuvo angustia en su vida, tuvo angustia y agonías en su alma, pero se fue y se postró y de allí vio la realidad. Una forma es ver la realidad corriendo para todas partes, buscando ayuda y desesperado. ¿Quién me ayuda? Otra forma es de ver la realidad postrados. Hay dos formas de leer las realidades de la vida. Postrados recuperamos la fe. Escuchamos la voz del Padre que nos habla. Postrados clamando vemos lo que es imposible como algo posible. Postrados los que vemos un túnel oscuro vemos luz al otro lado. Postramos, vemos situaciones que no humanamente no cambian, para Dios cambian. La visión del que vive postrado es muy distinta al que vive corriendo, desesperado, buscando ayuda fuera del Señor. Usted ha visto gente que vive una vida postrada, una vida que ha cultivado una vida de oración y de fe. Son muy distintos. Postrados vemos los poderes de la tierra, los totalitarismos, las fuerzas de las tinieblas sometidas al señorío y al control del Señor. El Señor más adelante le reveló el panorama total a Jeremías. Le dijo, mira, el fin de la historia no está en Nabucodonosor. El pueblo no será exterminado. El fin de tu vida no está en las manos del rey. El Señor está en control. ¿No bendicen ustedes al Señor? Que nuestro Dios está en control y este planeta, por más caótico que lo veamos, y esta nación, esto no le quedó grande a nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él lo hizo. Él es el dueño. Y Él está en control de todo. Ese hombre que mencioné, Jean Zimbala, en su libro Fuego Vivo, Viento Fresco, dijo: si tenemos el coraje suficiente para lanzarnos al ataque espiritual, para ser hombres y mujeres valientes de oración y de fe, no hay límites para lo que Dios pueda lograr a través de nosotros. No hay límites para lo que Dios puede lograr a través de su vida. A pesar del barro que eres, a pesar de lo frágil que eres, la excelencia del poder de Dios se manifiesta a través de hombres y mujeres sencillos como usted y como yo, que decidimos creerle a Dios, que decidimos sencillamente creerle a Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho a través de la historia. Ha levantado cantidad de hombres y mujeres muy sencillitos, como esta gente, pero que decidieron postrarse, clamar a Dios y creerle. Postrados creemos en el Dios de los milagros, el Dios, no en el Dios de los milagros de Buga, No, el Dios que de verdad hace milagros sobrenaturales, ¿verdad? Forzado, sí. Claro. El que se postra empieza a entrar en contacto con el Dios Todopoderoso y su fe se amplía. Empieza a creerle a Dios. Dice, ¿de dónde salió su fe? ¿De dónde? Es que le creo a Él. Estoy en contacto con Él. Estoy en contacto con el Señor de señores y el Rey de reyes. El Señor le dio una promesa. Y hermanos, y nosotros lo creemos. ¿Y por qué creemos en un Dios que hace milagros? Porque, y como lo dije, no es el de Buga, porque el de Buga está muerto. El nuestro resucitó, sometió los poderes de las tinieblas, se sentó a la diestra de Dios Padre. Nada es imposible para Él, porque Él venció los poderes de las tinieblas, ¿verdad? Por eso le creemos, por eso le creemos. Amén, amén. El Señor le da una segunda promesa al profeta. La primera fue, yo le voy a responder. Y la segunda es, le dice en el versículo 16, creo que es, le dice, he aquí, yo les traeré, a ver dónde está, 33. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Las personas que deciden coger la ruta del secreto, del altar, de vivir postrados en la presencia de Dios, son personas que reciben mucha sanidad en su mente, en su corazón, en su alma, en su parte física. Porque en la oración hay confesión. Uno entra al altar de la confesión. Uno entra al altar donde fluye gracia y medicina para el pueblo de Dios. Mírese una persona que iba corriendo desesperado por toda parte. Lo regular vive muy enfermo. Nos enfermamos de mil cosas. Y como le decían en estos días a alguien, mira, se te va a reventar el corazón. Te vas a morir. Las carreras, las angustias. La persona que decide invertir más tiempo en la presencia de Dios, el Señor dice, ahí fluye gracia, fluye medicina para su vida. Y lo otro que el Señor le dice, y le voy a traer abundancia de paz. Yo le decía a una amiga en esos días, uy, ¿qué pasó con tu vida? Te veo tan tranquila. Que yo la conocí desesperada, enferma, corriendo por todos los lados. Y le dije, ¿y tu negocio qué pasó? No, yo ya ni voy. ¿Y qué pasó? ¿Se quebró? No, se va muy bien. Es que me dediqué más a buscar al Señor y a creerle a Dios. Me postré, lo estoy adorando, le estoy creyendo. Y esas personas tienen más paz que los que viven locos por ahí corriendo por toda parte. Beverly tiene una expresión en inglés, yo no sé si en español la traduciríamos. Dice, corriendo como una gallina sin cabeza. ¿Cómo correrá una gallina sin cabeza? No. No, pues mejor dicho, descabezado. Descabezado. ¿Y para dónde va? No, no sé. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Nosotros tenemos aquí luchas porque sabemos que esta ruta no es fácil, pero hay veces personas que uno los ve desesperados, en problemas tremendos en su vida y tantas cosas, y uno le dice, ¿está orando? No, pero no, pastor, ¿y por qué no viene a un ayuno? Si usted puede, no tiene trabajo, hermano, pues aunque sea venga al ayuno. Pero pastor, es que, ¿quién me ayuda? ¿Por qué no madruga a las 5:30? No, pero pastor, es que tengo el espíritu de sueño incrustado. Libéreme primero, pastor. Hermano, ¿por qué no ora? Y uno descansa. ¿Sabe qué dijo el salmista? Salmo 16, qué belleza. Dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El que aprendió a estar en la presencia de Dios, se retira sola, se postra. Tiene mucha paz en su vida y en su alma. Hay gente que no lo conoce a uno. Esos días, y yo pues no soy, les confieso hermanos, yo apenas estoy siendo desafiado para volverme ojalá algún día un hombre de oración. No estoy por allá todavía, apenas estoy medio comenzando a orar. Pero lo cierto es que medio oro un poquitico y alguien entró a la oficina para recibir a una persona no cristiana, me lo mandaron y para conocer al Señor. Y el tipo se sentó en la oficina y me dijo, perdóneme, yo no acostumbro a decir estas cosas, pero quiero decirle, aquí hay una energía impresionante. Ya cómo me pongo. Dije, mira, no es una energía, es la paz del Señor, el Espíritu Santo que está con nosotros, ¿verdad, hermanos? Que ojalá eso un día puedan decir de usted, que lo digan equivocado, que lo digan como sea, pero que le digan, uy, ¿usted qué tiene? Tan tranquilo, hombre, esto como está de llevado. Esto como está de frega, todo esto está hundido, y usted con esa paz. Hermanos, es que conocí el Dios de toda paz. El Dios de toda paz lo conocí. He cultivado una relación con el Dios de toda paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y lo otro que el Señor le dice es, le revelaré abundancia de qué medicina, abundancia de qué paz y de qué más, y de verdad. Fuera de la presencia de Dios solo escuchamos mentiras. La mentira del rey, la mentira de los políticos, la mentira de todos los que prometen. La mentira de que no hay salida para mí. Pero en la presencia del Señor, Él me da su palabra, que su palabra es verdad. Y de su palabra yo me aferro. Y esa palabra que es abundante a mi corazón es por la cual yo camino en fe. Señor, tú me has dado una palabra. Me dio palabra puntual y precisa. Eso es un regalo de Dios. Para la persona que decide buscar a Dios, Dios le habla. Y Dios le dice, he aquí el camino por el cual debes seguir. Toma esta decisión. Haga esto. Espere, créame. Es en su palabra que hay abundancia de verdad. La verdad cambia las mentiras del diablo. Una persona que se postra de la presencia de Dios y busca su palabra, esa persona, su fe está anclada en lo que Él dijo y no en las mentiras del diablo, porque Él lo ha dicho, conoceréis la verdad, y esta verdad te liberará de cuevas, de prisiones, de oscuridades, de depresión, de las situaciones en que usted está. Esta verdad te hará libre, porque Cristo se levantó en la cruz del Calvario, se levantó y nos hizo libres. ¿Se lo cree? Las personas con más crisis de fe son los que menos estudian la palabra, son los que menos oran. Yo no he visto un hombre o una mujer que de verdad le crea a Dios, que no iba postrado, vive aferrado a esa palabra y no cree las mentiras del diablo. Eso es lo que ellos dicen, pero yo creo lo que Dios dice y yo me aferro a su palabra. Por eso el Señor le dijo a Marta, no te dije que si creyeres verías la gloria de Dios. Créale. Pero el creer no surge de una fe etérea, por allá de la nada. Yo creo en el que dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero menos mis palabras. Ah, yo recibo esa palabra y le digo, Señor, la voy a proclamar y la voy a creer. ¿Ustedes creen que si yo no creyera me pararía aquí a predicar? Bueno, hay predicadores que no creen lo que predican, pero yo creo esta palabra. ¿Y qué es lo que Él nos ha dicho hoy? ¿Qué es lo que nos ha dicho? Clama. No mire alrededor, las condiciones alrededor, no escuche las mentiras del diablo. Póstrese. El clamor hasta que usted salga. Es verdad, necesito unirme con otros, pero yo clamo y construyo una relación en fe con el Señor, y el Señor es fiel, y yo le responderé, y como resultado habrá paz a tu vida, medicina, te daré abundancia de verdad. El Señor revelará su propósito. Y por último les quiero decir algo. El Señor le quiere revelar al profeta lo que él no conoce, las cosas secretas y ocultas que tú no conoces. Nosotros tenemos dos formas de ver la vida y movernos en la vida: bajo una mente natural y racional. El mundo natural es ese, es lo que vemos, y eso es lo que el profeta ve. Pero el Señor quiere meter al profeta en el mundo de lo sobrenatural. Dios quiere que usted se mueva en conexión con la voz del Espíritu Santo, que usted se conecte con la voz de Él, que usted escuche el mover del Espíritu en tu vida. Empieces a tener revelación sobrenatural en tu vida personal, y que usted pueda empezar a ver los problemas y las situaciones bajo la lente de Dios, y usted pueda decir: Dios, ¿qué quieres hacer aquí en este caso? Y que Dios te hable y te revele. Porque nosotros, los hijos de Dios, no tenemos un papá natural, sino uno que se mueve en el mundo de lo sobrenatural. Está por encima de los límites del planeta Tierra, dueño del universo, creador de cosas visibles e invisibles. Y Él quiere revelarte lo sobrenatural. Y en esa dimensión, yo creo que Dios quiere que nos movamos nosotros como iglesia, que veamos milagros sobrenaturales de Dios en este lugar. ¿Usted lo va a creer o no lo va a creer? Lo vamos a creer, hermano. Vamos a creer milagros sobrenaturales. Por eso le he dicho a todos los ministerios que vamos a cambiar los ministerios. Vamos a dejar de socializarnos más y de estar comiendo y charlando entre nosotros. Todos los ministerios vamos a postrar a orar. Hombres, mujeres, niños, vamos a postrarnos a orar. Y nuestras reuniones, vamos a intensificar la oración. Y vamos a intensificar la oración en nuestras reuniones. Y los ayunos y las mañanas, y vamos a intensificar la oración. Porque vamos a ver el poder de Dios sobrenatural obrando en mi vida, liberando tus hijos, liberando tu familia, liberando tu economía, trayendo esto a esa gente, y que se restauren, que sean sanos y que sean salvos, que conozcan a Jesús. Los que estén de acuerdo, démosle al Señor que nos ha dado esta palabra un aplauso de adoración y digámosle: sí, Señor, lo creemos, lo creemos. Amén, amén. Amén. Decido creer. Decido creer en la manifestación del poder sobrenatural de Dios en mi vida. Levanta tu voz y proclama lo que has cantado. Ante esta situación, Señor, que no se ve salida, yo decido creer. Y voy a postrarme. Y te voy a buscar de todo corazón. Porque veré un milagro en mi vida. Dígale: veré un milagro en mis hijos, en mi economía. Veré un milagro en mi situación. Mi situación va a cambiar. Saldré del encierro, saldré de la cueva, de la oscuridad. saldré de la situación en que he estado postrado. Y dígale, yo voy a salir en el nombre de Jesús. Padre, fluye una gracia de unción, de sanidad sobre tu pueblo. Sana cuerpos enfermos. Fluye gracia de sanidad en esta hora. Extirpa toda enfermedad. Limpia todo cuerpo. Ven Espíritu Santo y manifiesta tu poder de sanidad ahora mismo. Pídale al Espíritu Santo, a la verdadera EPS, Espíritu Santo, que te sane. Dígale, Señor, fluye una gracia sobre mi vida esta mañana. Prende fuego en mi alma, Señor. Prende fuego en mi alma y pasión por ti. Prende fuego en mi alma para creerte. Prende pasión en mi corazón por ti. Levanta un clamor por tu propia vida, mi querido hermano. Tal vez sea un clamor por un hijo, tal vez sea un clamor por un hijo, por un amigo, por una persona que usted sabe que está sufriendo. Levanta un clamor y dígale, Señor, Espíritu Santo, glorifícate. Espíritu Santo, muévete con poder. Trae sanidad, trae liberación. Restaura las vidas en esta hora, Señor. Restaura el corazón de mi hermano. Sácale de la prisión de oscuridad donde está. Rescata a esa hija. Rescata al hijo. Oh Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias por ministrarnos. Gracias por hablar a tu pueblo esta mañana. Gracias por hablarnos, Señor, y decirnos: clamen ante la situación que están viviendo. Es una situación de caos y de angustia para la humanidad. Esto no es tiempo de jugar al azar del cristiano. Es tiempo de clamar. Extiende una bendición al de enseguida, a los que pasaron al frente y los que están aquí de pie. Extiéndele una bendición. Deja que Dios te use como instrumento para tu esposa, tu hijo, el que está al lado. Y dígale, Señor, bendiga a mi hermano. Prende fuego en su alma y en su corazón por ti. Dale palabra de fe, Señor. Que te crea. Que te crea, Señor. Que nada es imposible para ti. Quebranta, Señor, toda fortaleza de tiniebla y de oscuridad, toda prisión. Quebranta las cadenas. Obra milagros esta mañana, Señor. Obra milagros de sanidad y liberación para tus hijos. Fluye una gracia, un aceite divino de sanidad. Revierte diagnósticos. Toca corazones adoloridos y enfermos. Traiga sanidad, Señor. Traiga sanidad y liberación a tus hijos, Padre. Oh, bendiga a mi hermano, bendiga a las familias de la iglesia. Levanta a mi hermano de esa ruina. Sácalo de esa oscuridad en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, gracias. Te bendecimos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, mi Padre, por pasearte en este lugar, por ministrar a tus hijos esta mañana, por esta paz, por esta abundancia de verdad y de paz que nos has dado, por esta promesa de sanidad. La recibimos. La recibimos, Señor, esta mañana. Gracias. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor.